con sumidas poblaciones, con la realidad. Faltan 5 minutos para la 1, pero pareciera que fuera mucho más temprano porque esto recién está comenzando. Abajo se largó la ronda de freestyle. Está internacional la ronda de freestyle, debo confesar. Gente de la hermana tierra de Colombia rapeando en el escenario de Olga Vázquez. En este freestyle, ¿de qué se trata? De que cada uno sube ahí y va improvisando al respecto de lo que va sucediendo en el momento, lo va sintiendo. Pero mejor que hablar nosotros de todo esto, gente que conoce el paño, Álvaro, no sé qué te parece a vos. Sí, yo creo que si nos pones acá a hablar media hora de rap, vamos a decir un montón de boludeces, así que mejor tener acá a gente que sabe del tema. Exactamente, y la gente que sabe del tema, estamos hablando de Frankie Quiroga y de Mati San, dos raperos, uno de Neuquén, otro de La Plata, transitando la ciudad de Las Diagonales en este momento. Chicos, buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Nosotros muy bien, la verdad que disfrutando mucho, no sé cómo están ustedes, que en un rato van a salir a las pistas. Bien, bien, acabamos de llegar y vimos que estaban a full ya, ahí se pusieron a pasar las pistas y arrancaron con el freestyle, así que motivado el ambiente abajo, está que explota. Así que para pasar una linda noche nomás. Ahí va. Por eso mismo le iba a preguntar por el freestyle, justo cuando arrancamos por ahí la cuestión. ¿Ustedes se han dedicado al freestyle? ¿Hay gente que se dedica solo al freestyle? ¿Es algo que sucede en la noche con un poco de alcohol entre amigos y después cuando llega el momento de hacerlo en escenario cambia? ¿Cómo es esa cuestión? Como el carajo que hizo. Yo no quise decirlo, me delataste, Álvaro. Yo lo más parecido al freestyle que tengo el carajo, que entonces me quedé un poco con esa secuencia. Pero ¿cómo la vieron ustedes así, el mambo del freestyle? Las dos ramas que son distintas pero pueden complementarse también. Que son los MCs, los que hacen temas, los que escriben sobre las pistas. Y freestyle, que es así como ustedes decían, improvisación. Pero no, puede haber algunos que nada más hacen temas, otros que nada más freestylean. Y el freestyle, ¿no? Es una disciplina también. Necesita práctica, hay competencias también a nivel internacional, todo el freestyle. Pero bueno, por lo menos por mi parte me gusta más que la competencia, el freestyle libre, así improvisar. Claro. Para pasarla bien así. Sí, eso es una cosa que va muy, depende de cada persona, ¿viste? Claro. O sea, algunos también, como decís vos, ¿viste? Les motiva a freestylear cuando están en pedo nomás o todo eso, ¿viste? Pero sí. No, hay de todo, ¿viste? Pero sí, claro. Nosotros más que nada estamos más con las canciones, pero igual tiramos freestyle entre amigos, así y eso. Sí, sí. Recién hablábamos hace unos minutos con DJ Plaggy de freestyle y me quedó una, ahora que nombraban, bueno, competencias, me quedó una duda que se las pregunto a ustedes. ¿Cómo es en las competencias el tema de alguien gana, hay un premio, ese premio varía, quién lo da, cómo es eso? Y arranca como las competencias, como un mundial, así van quedando eliminados. Y hay un jurado de 3 personas que ahí va decidiendo según la batalla, si gana uno, gana el otro, o un empate que se llama réplica, que es cuando hacen con los brazos cruzados. Claro. Y ahí se va estirando hasta donde se largue. ¿Cómo sería con los brazos cruzados? Cuando hacen así, réplica. El jurado, con señas. Y hace la seña, lado, cuando es así, es réplica. Que van a otra porque estuvo muy parejo. Y también hablábamos recién, bueno, justo como decía Álvaro, con DJ Plaggy, y mencionábamos un poco también los caminos del rap acá en Argentina y todo, y como le preguntamos cómo se había acercado él al rap, cómo había llegado al rap y después se había encontrado con la gente de Bien Matripulación. ¿Cómo se han manejado ustedes con ese tema? ¿Cómo han llegado al rap? Por mi parte arranqué tranquilo, como siempre, como un juego, arrancás como todo, ¿viste? La mejor forma de aprender es a veces jugando. Y bueno, ahí me lo empecé a tomar en serio y veía que le podía mandar más y ir progresando y acá estamos, ya pasaron un par de años. Sí, yo por mi parte también. Al principio las influencias eran más que nada de otros tipos de música, ¿viste? Que tenían un poco de rap metido, ¿viste? No era solo de rap. Y después de a poco fui conociendo más el rap y decidí una vez bajarme una pista para rapear un tema que ya existía sobre la misma pista y después, bueno, dije, ¿por qué no le escribo algo yo? Y le terminé haciendo algo y así me fui metiendo. Bien. Y ustedes, bueno, uno de La Plata, Frank Quiroga y Mati San de Neuquén. Sí. ¿Y cómo es la movida en La Plata y Neuquén? Les pregunto, ¿hay la misma movida en los dos lados? ¿Hay un lugar con más movida que otro? ¿Se está expandiendo? ¿Se está quedando? ¿Cómo está ese tema? Y no, totalmente. Acá en La Plata hay mucho más movida y eventos y todo, hay de todo, ¿viste? O sea, el hip hop en general está mucho más crecido. Por eso muchos los de allá de Neuquén se vienen para acá o para Capital también. Porque allá, ¿viste? Como que te quedas a veces con las ganas, ¿viste? Hay pocos eventos. Y... Claro. Yo no tuve la chance de ir a Neuquén, pero ya vamos a ir en algún momento. Hay que hacer una, hacemos un sonido prevalece en Neuquén, chicos. Ustedes pegan la onda, nosotros salimos con los equipos, los parlantes, vamos, y largamos con la radio en la plaza. Sí, de paso vamos a la cordillera, ahí pegamos un viajecito. Total. Ustedes dos son MCs, ¿verdad? Sí. Sí, se podría. ¿Y cómo es la dinámica? ¿Escriben juntos? ¿Escribe cada uno por su parte? ¿Y después charlan cómo se reparten? ¿Cómo es eso? Y hoy particularmente vengo a hacer mi show y me acompaña él. Claro. Hace los apoyos, por así decirlo, la segunda voz. Pero él también tiene sus temas y cuando va a presentarse él, yo lo acompaño, es mutuo, el apoyo. Claro, y si vamos a hacer un tema juntos, ponele ahí a veces sí, escribimos juntos, o sí, una parte juntos, otra separado. Y después le voy a preguntar por las bases, porque ustedes manejan, ¿cómo se llama? El beatmaker. El beatmaker, eso mismo, y también labura con ustedes, una persona que ustedes ya conocen y claro, trabajan con el Vago. Sí, también, es un amigo, sí. Lion ahí, que está abajo laburando, lo pusieron a laburar abajo, sí, a full. Full. Sí. Y sí, hace las bases ahí, samples o lo que sea, viste, ahí con un programa y nosotros también hacemos, viste, pero no, más que nada ahora estamos metiendo para meter gustos distintos y sí, un desafío ahí que nos ponga las pistas él y nosotros tenemos que rapearlo. Claro. Bueno, está sonando, ¿quién es el que están escuchando ustedes ahora? Hoy, si agarro ahí el MP3 de ustedes, ¿qué suena rap ahí adentro? ¿De Argentina o de...? De la galaxia. El montón. Y escuchamos de todo, de rap hay un montón. Ya sea de rap que queda en el tiempo, de los 90. Sí, sí, el que ustedes quieran, pueden estén escuchando total. Y a mí me gusta el rap español de España, ¿viste? Después también hay de Chile, muy bueno, sí, re hardcore. Sí, sí, Chile está muy avanzado, estando cerca está muy avanzado. Mirá. Están como 10 años de nosotros. Vienen rapeando hace tiempo, sí. Sí, y bueno, después si no, el clásico de Estados Unidos, no sé, hay un montón de lugares en todos lados, ¿viste? Está creciendo como... Full. Es increíble. ¿Los aldeanos? ¿Han escuchado los aldeanos? Sí, sí, sí. Cuba. Muy sí, bueno los aldeanos, sí, ¿no? Bueno, sí. Yo la verdad que lo escucho el loco y como rapean esos tipos, sí, impresionante. Cebado, sí. Muy bueno, muy bueno. No sé algo de vos, sí. ¿Y de Argentina? ¿Qué? ¿Y de Argentina? ¿Lion Beats? Ah, no, no sé, sí, hay varios, ¿viste? Yo creo que la banda que más está sonando en Argentina... La Conexión Real es un grupo de cinco son, son cinco MCs que sí, son como uno del sur y de diferentes puntos de Argentina y se juntaron para hacer una banda, así con pistas también, tienen DJ y todo muy completo y son los que más están sonando, sí, sí. Chicos, lo vamos a escuchar más tarde, rapear en el piso del auditorio de Los Grabas, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias por estar acá. Bueno, un gracias a ustedes por invitar. Por favor, vamos con un poquito de música y ya volvemos con más todavía rap en Sonido Prevalece.